¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. El domingo hubo elecciones en la provincia de Jujuy y resaltamos la buena elección que hizo el Frente de Izquierda, que se consolidó como nueva fuerza política en la provincia. Así lo analiza Natalia Morales y da su punto de vista del por qué llegó a esta posición el Frente de Izquierda. Primeros aspectos a resaltar es que la izquierda realizó una elección histórica, no solamente en la provincia de Jujuy, sino a nivel nacional, porque es la mejor elección que hizo la izquierda desde 1983 para un cargo ejecutivo como gobernador, ¿no? Y también en un contexto donde constantemente quieren mostrar de que lo que emerge como candidaturas y referencias en todo el país son sectores como Milei, ¿no? O la derecha. Y claramente esta elección que ha expresado la izquierda en Jujuy marca otra cosa, ¿no? Que hay sectores importantes que tienen malestar, que tienen bronca, se viven situaciones muy muy feas, ¿no? Bastante dramáticas porque se está sufriendo hambre. Se eligieron también convencionales constituyentes y justamente Natalia Morales fue elegida y decía esto sobre la reforma de la Constitución provincial. Mira, nosotros hemos llevado adelante una campaña dando cuenta de nuestro posicionamiento respecto a la reforma de la Constitución. Es una reforma que entendemos que es reaccionaria, que es antidemocrática, que de llevarse adelante con ese temario que ha establecido el PJ y el UCR, nada bueno va a tener para el pueblo trabajador, para las mujeres, para la juventud, y que efectivamente van a restringir, limitar, nos van a quitar derechos, ¿no? Como es el ejercicio a la petición o a la protesta, algo que no nos parece menor justamente cuando se está descargando un brutal ajuste sobre nuestras espaldas. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.